Mamá, ya están los deberes. Déjame ver. Un hombre, una mujer y esto es la vagina. Ay, ¿cómo? Bueno, no hay por qué avergonzarse. Por supuesto. Estos son las tetas. ¿Quién te enseña eso? No ha sido papá, ¿no? Yo preferiría que dijeses pechos, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Eso? Dímelo. Pelotas. Infra Podcast. Aquí Dani Jerez con un nuevo número de Infra Podcast, el podcast de todo en general y nada en particular. Ese podcast en el que hablamos de cosas, un podcast cortito, compuesto de comentarios de barra de bar, pues para hombres, mujeres y viceversa, ¿no? Para esa gente moderna que vive inmersa en el estrés y que no tiene tiempo ni de sacudírsela después de mear. Vengo con muchísimo disgusto porque en las ofertas de Amazon que os comenté hace unos días me había comprado unos auriculares con micrófono para poder grabar el podcast más cómodamente, porque a mí no me gusta grabar con micrófono de peana, me da muchísima fatiguita y prefiero mucho mejor los auriculares. Los míos habían fallecido recientemente y me compré unos y resulta que los he probado y se escuchan like a potato, vamos, se escuchan de cooler. Vamos, no se escuchan tan mal, lo que pasa es que se escuchan con cierto sonido telefónico que no me da pues esta virilidad, ¿no?, que me da el micrófono de peana. Por alguna razón extraña me da un cierto empaque, ¿no?, en la voz, y no sé, me parece un empeorar la calidad utilizar los micrófonos con sonido pseudo telefónico. Si alguien sabe explicarme el por qué pasa eso y si puede ser alguna forma de solucionarlo mejor, porque ya digo que a mí me resulta mucho más cómodo el micro de auricular. Volviendo un poco a lo que es el podcast, pues otro de los temas de los que tengo pensado hablar aquí de vez en cuando es el cine. Bueno, el cine es un clásico, ¿no?, del podcasting y bueno, de las barras de bar también. Y cuando digo clásico, pues en realidad, como imaginaréis, es un eufemismo para decir manido, ¿no? Para decir que es un tema muy abusado, muy repetido. Entonces yo, pues para diferenciar un poco de lo que se viene haciendo habitualmente, voy a intentar traer pues películas, digamos, poco comunes, ¿no? Y con poco comunes no quiero decir que vayan a ser necesariamente malas, o sí, porque por ejemplo la de hoy es mala, pero me refiero a que en general serán películas de serie B, de serie Z, esas películas viejunas con ese granulado extraño en la imagen, aquel doblaje que parecía que lo habían hecho por teléfono o con el micrófono nuevo que yo me he comprado. Esas películas de pajares y exceso, ¿no? De lo que es la España cañí, ¿no? Esas pajas mentales de David Lynch. Esas películas videojueguiles de V-Ball. En fin, ese cine que por una razón u otra pues no tiene cabida en los programas de cine habituales. Y lo voy a hacer indiferentemente de si es bueno o malo. De hecho, la siguiente película que tengo proyectado traer, yo diría que es buena. No la he visto todavía, pero me da la sensación de que es buena. Y con la música, pues voy a hacer algo parecido, pero en este caso solo voy a traer música que a mí me parezca buena. He decidido que voy a dejar parado de momento aquello del holocausto musical, de música horrenda que hice en el primer episodio. Solo voy a traer música que a mí me guste, música bien, que por la razón que sea, por antigua, por falta de promoción, por no ser de un gusto mayoritario, pues a lo mejor no es muy conocida, pero música bien. El próximo número de Infrapodcast ya anticipo que será de música. Pero como decía antes, hoy lo que tengo es una película, traigo una película que ya, como decía antes, no es una buena película, y sin embargo yo me sentí obligado a verla por una fuerza misteriosa en cuanto puse los ojos sobre ella. Y se trata ni más ni menos que de Terminator Woman. Terminator Woman es una película del año 91 que, como me imagino que supondréis, no tiene nada que ver con la saga, con la famosa saga de James Cameron. Y bueno, pues es una película en la que hay muchas cosas mal, empezando por el título. Por alguna razón que no alcanzo a comprender, un marichalazo extraño que le dio al distribuidor español, pues le pareció oportuno ponerle ese nombre en nuestro país a la película, pero en realidad el título verdadero, el título original es Eve of Destruction, que si bien también es una mierda empapelada de título, por lo menos es un título correcto. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido, la forma correcta en inglés de formar el femenino de un sustantivo que hace referencia a una profesión o a alguien que realiza una actividad es, en la gran mayoría de los casos, cambiar el sufijo tor por el sufijo tres, como en actor, actress, o en otro grupo de sustantivos, cambiar el sufijo tor por el sufijo trix, como sería en el caso de aviator, aviatrix, aviador, aviadora, la famosa dominator, dominatrix, y en este caso terminator, terminatrix. De hecho, los que conocéis la saga, digamos, oficial de Terminator, sabéis que terminatrix es el nombre que se utiliza para definir a los Terminator mujer. Pero Terminator Woman, así traducido, Terminator mujer a pelo, Terminator Woman, a mí eso no me da buena espina, no me parece que eso sea correcto. Tengo muchas dudas de que eso tenga el sello de aprobación de la reina de Inglaterra, y a lo mejor me equivoco, corregidme si no es así, mandarme un tuit o un email o algo, porque claro, yo no soy ninguna eminencia en inglés, tampoco es que vaya yo hablando inglés en la intimidad, pero a priori a mí ese Terminator Woman me chirría, ¿vale? Me suena igual que si le hubieran puesto Terminator con vagina. Un horror de nombre. Pero bueno, la película va de un grupo de científicos que, bueno, están creando robots mortíferos de combate, una cosa así muy normal. Por supuesto son robots para el ejército, claro está, que son los que hacen avanzar la ciencia. Y bueno, pues por alguna razón que no me queda muy clara, los científicos estos están haciendo los robots con el aspecto físico de ellos mismos. O sea, le están poniendo a los robots el mismo aspecto físico que tienen los propios científicos que los están construyendo. Y en concreto, Eve 8, que es la robot protagonista, está hecha a la imagen y semejanza de la doctora Eve Simmons, o Eve Simmons, no, nunca he sabido si se dice Simmons o Simmons. Bueno, pues es una señora de 40 y tantos años, madre de un niño pequeño, con su look de madre, con su pelo cardado y con su flequillito requete. No sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí, con esas pintas, un robot asesino con esas pintas, a mí en principio no me infunde el mismo temor que un esplendoroso Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, en fin, los productores de la película lo quisieron así. El caso es que les da por probar a Eve 8 en la calle para ver cómo se desenvuelve entre humanos y la llevan al metro, donde, bueno, pues un indeseable le tira los trastos. Veremos que es recurrente esto de que los indeseables le tiren los trastos a la robot protagonista. No sé muy bien por qué razón. Pero bueno, el caso es que la tienen paseando por ahí por la ciudad y en un momento dado entra en un banco. Vale, no sé para qué exactamente iría un robot mortífero de combate a un banco, me imagino para abrirse un plazo fijo o algo. Y bueno, pues el caso es que estando en el banco hay un oportuno atraco que el guionista ha tenido a bien orquestar y el tipo que viene vigilando, que viene fiscalizando cómo se desenvuelve Eve, pues muere, ¿no? Muere tiroteado por intentar hacerse el héroe. Y bueno, pues la respuesta de Eve ante la muerte de este señor, pues es ponerse en modo matar, ¿no? Y liquidar a todos los atracadores. Durante esta reyerta, que también tengo que decir que es una reyerta bastante breve y muy al estilo de lo que podríamos decir el estilo de Bud Spencer y Terence Hill, ¿vale? Una peleilla así un poco chusker. Bueno, pues durante este intercambio de tollinas, Eve recibe un tiro a quemarropa en el estómago y por alguna razón se vuelve trastorner, se le va la cabeza. Entonces, luego en la película nos dirán que realmente lo que importa del robot es la cabeza, que el resto está un poco como de adorno, que la única forma de detenerlo es dispararle en la cabeza, y sin embargo aquí le disparan en el estómago y se le trastornan las neuronas al robot. El caso es que, bueno, pues Eve se vuelve un poco catacroquet, se le va la cabeza. Después de acabar con todos los atracadores, recoge todas las armas y se larga por su cuenta. Por alguna razón, además de su aspecto físico, la doctora Eve Simons ha decidido ponerle a Eve 8 también sus recuerdos, los recuerdos de la propia doctora. ¿Por qué querría alguien implantar su memoria, sus recuerdos de toda su vida en un robot mortífero asesino destinado a ser una máquina de matar para los militares? Tampoco lo sé, o sea, no encuentro ninguna explicación, pero vamos a tener que aceptar esta premisa porque si no, no hay película. El caso es que una vez enajenada, pues Eve 8 empieza a rememorar cosas del pasado de la doctora y parte de la avería consiste en que por alguna innecesaria y gratuita razón el robot ha perdido digamos las inhibiciones que caracterizan a la doctora Simons. Entonces pues coge, se va de compras, se compra ropa de putilla y se va a un bar de mala muerte a flirtear con indeseables, donde la doctora, cuando era joven, fantaseaba con ir a ese bar de indeseables, pero nunca se atrevió porque, bueno, ella es una persona cabal, ¿no? Pero como la robot ha perdido un poco las inhibiciones, pues se lanza, ¿no? Por supuesto, con catastrófico y mortal resultado, ¿no? Mientras todo esto sucedía, los militares contactan con un negro con bigote que es una cosa un poco, no queda muy bien explicado, pero más o menos te dan a entender que es un tipo que se dedica a perseguir terroristas. Es un tipo del ejército que trabaja en antiterrorismo. El actor es conocidillo, si lo veis seguramente lo reconoceréis por la cara, pero el nombre no dice nada. Hay varios actores en esta peli de ese perfil, de actores que son conocidillos por papeles secundarios, pero que no, el nombre no se les conoce. Entonces tampoco me voy a parar en hablar del reparto. Y el caso es que llaman al experto antiterrorista para que de caza a Eve 8, ¿no? Pero le ocultan una cosa. En una decisión que tampoco se entiende muy bien, Eve 8 lleva incorporado como mecanismo de autodestrucción una bomba nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. No le dicen al negro con bigote lo de la bomba nuclear y este hombre, junto con la doctora, empieza a seguirle la pista al robot. Entre tanto, Eve sigue reviviendo esos recuerdos implantados de la doctora y empieza a vengarse de gente que la agravió en el pasado. El primero de la lista es el padre de la doctora, con el cual parece ser que no se habla, porque lo culpa de la muerte de su madre cuando ella era pequeña, etcétera, etcétera. Y allá que se va, Eve 8 a meterle una bala en la cabeza al padre de la doctora. Por supuesto, durante todo este proceso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dirigidos aguerridamente por el negro con bigote, intentan detenerla varias veces, pero el robot mata a muchos policías, que por cierto, tengo que decir que se mueren muy bien. Son unos policías que cuando les disparan caen a plomo, caen muñecos como Ric Flair y no agonizan ni nada. Se mueren súper bien y súper rápido. Se les nota que están muy entrenados. Y bueno, durante su periplo, durante su Vengeance Tour, pues Eve va por la carretera en un coche que ha robado y tiene un enfrentamiento con otro conductor. Hay una escena en plan Too Fast, Too Furious, pero a lo viejuno, donde Eve saca de la carretera al tipo y choca contra él repetidas veces para intentar cargárselo. Y en uno de esos choques, pues los guionistas deciden que es un buen momento para activar la bomba nuclear y comienzan una cuenta regresiva de varias horas, ¿vale? Tampoco entiendo por qué, si le quieres poner un mecanismo de autodestrucción a un robot, el mecanismo de autodestrucción tarda horas. No tiene ningún sentido, pero en fin. Los científicos se dan cuenta de que la bomba se ha activado y bueno, pues ya la doctora Simons y los militares deciden que es un buen momento para comentarle al negro con bigote pues el temita de la bomba, ¿no? El negro se enfada, les dice que se piensan, que están jugando a ser Dios y bueno, pues todas esas mierdas que hay que decirle siempre a los científicos. A continuación van a intentar salvar al padre de la doctora fallando miserablemente y por supuesto perdiendo más policías en el proceso que mueren también muy bien. Lo siguiente en la lista de Eve 8 es ir a New York a casa del ex marido de la doctora a quitarle al hijo de ambos, ¿vale? Va, quiere presentarse allí y llevarse al niño a la fuerza. El hijo, bueno, es la figura cómica de la película, es un niño pequeño que llora muchísimo y hace chistes de tetas y culos. Ese es su papel en la película. Bueno, pues sí, se presenta en casa del ex marido de la doctora, se lleva al niño a la fuerza, por supuesto le calienta el morro al ex marido y por fin le dan alcance el negro con bigote y la doctora, se produce ese enfrentamiento intenso clásico de todas las películas, clásico del cine. Ese dame a mi hijo, no, es mi hijo. Hay un enfrentamiento madre verdadera versus madre robot. Le disparamos varias veces al robot, nos creemos que está muerta, pero resulta que al final no. Hay mucha tensión porque quedan 10 segundos para que explote la bomba nuclear. Madre mía, el negro está herido, se está desangrando, la bomba va a explotar. Oh my god, oh my god. Y al final es la doctora la que acaba con su doble robótica de una forma chusquera, ¿vale? De una forma cutre. Salva a su hijo el llorón, salva a la ciudad de New York de ser borrada del mapa por una bomba nuclear, que por supuesto ella misma había puesto oportunamente en el robot, y al final todo el mundo es feliz y no hay ningún responsable, ¿vale? Como pasaría en España. Nadie va a la cárcel por todo este desaguisado, nadie es responsable de todos esos miles de policías que han muerto durante la película, y todo el mundo es feliz y come perdices. Ahora, como amantes de la serie B, que seguro que sois todos, me preguntaréis, Dani, ¿estoy moralmente obligado a ver esta película? Realmente no, ¿vale? Aunque es de serie B, con un presupuesto más bien ajustadito, tiene aquel cutre maquillaje que se usaba en los 80, que pudimos ver, por ejemplo, en Terminator 1, esos muñecos que caen por las terrazas en lugar de los actores, en fin, tiene una serie de elementos canónicos de las buenas películas de serie B. Pero se nota que no era la intención de los creadores hacer una película de serie B. Seguramente ellos estaban convencidos de que lo iban a petar, como James Cameron, porque habían tenido la genial idea de hacer lo mismo, pero con una mujer. Y esto, en el año 91, era súper progresista, ¿no? Y como es una película que se ha hecho tomándosela en serio, pues eso le quita muchos puntos, ¿no? Una película de serie B que has hecho tomándotela en serio porque tú en realidad lo que querías era hacer un greatest hit, ¿no? Pues te quita muchos puntos. Entonces yo os diría que no estáis moralmente obligados a verla, que es una cosa pues que queda ya según el nivel de friquismo de cada uno. Hasta aquí Eve of Destruction, también conocida como Terminator Woman. Estáis de enhorabuena si ha despertado vuestro interés este episodio y la queréis ver, porque alguna criatura de la noche la ha subido íntegra y doblada a YouTube. Así que os pondré el correspondiente enlace a la película en el post del blog que acompaña este episodio. Y nada, pues eso ha sido todo. Hasta aquí este primer episodio sobre películas de bajo presupuesto / películas antiguas / películas raras. Como siempre, acepto sugerencias para nuevas entregas. Me las podéis enviar, al igual que cualquier otro tipo de comentario, a infrapodcast@gmail.com o a la cuenta de Twitter @infrapodcast. Y, por supuesto, no dejéis de visitar el blog infrapodcast.blogspot.com porque, aunque es un work in progress, pero me está quedando muy bonito, la verdad. Es una experiencia multimedia nunca jamás vista y deberíais de pasaros a echarle un vistacillo. Y con esto, pues ya os digo adiós con la manita. Hasta el próximo episodio.